Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. A la búsqueda, al programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Iniciamos ahora nuestro 11º año en el aire, el tercero aquí en Radio Ciudad, sumando más de casi 90 programas en Radio Ciudad en el 98.9. Aprovechamos también para saludar a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center en el 98.1. Nos reintegramos a Radio Ciudad ahora en febrero para terminar, si todo va bien durante este año, en diciembre, como hacemos normalmente, de febrero a diciembre, de marzo a diciembre, en diferentes años. Vamos a hacer el programa, esta vez 2 horas, este año van a ser 2 horas, después de 10 años de hacer una búsqueda que rara vez ha tenido programas de 1 hora y media o 2, en ocasiones especiales. Ahora van a ser todos los martes. Un programa de 120 minutos, obviamente con más información, más secciones nuevas que tenemos en el programa para este 2012. Vamos a hacer además una serie de secciones especiales que se van a ir alternando durante todo el año. Los invito a que se queden con nosotros durante estas emisiones de la búsqueda en este año para discutir y reflexionar un poquito sobre la ciencia. Como ustedes, si son seguidores de la búsqueda, se habrán dado cuenta que nos ocupamos de la actualidad científica, nos ocupamos de ciertas curiosidades y descubrimientos, pero nos interesan también profundizar un poquito en la discusión y reflexionar acerca de estas tensiones que se generan entre ciencia, política y poder, como habrán podido escuchar en el avance. Esa es la idea de este programa, conocer un poco sobre los procesos de la ciencia y no necesariamente o únicamente sobre los resultados, y esperamos que eso además sea de su agrado. Necesariamente la ciencia no tiene que ser, o hablar del conocimiento científico no tiene que ser aburrido, pero bueno, uno hace lo mejor que puede, tanto en cómo lleva el programa adelante como en su contenido. Seguimos con las secciones tradicionales del programa, incorporamos algunas, casi como 5 o 6 secciones, donde te invitamos a vos a que seas protagonista. Alguna de las primeras secciones en donde vos podés ser protagonistas, vamos a hacerlas nosotros para que la gente se familiarice y se anime un poco a participar. En este programa voy a estar haciendo una sección donde te podés dar una idea de algunas instancias en donde vos, como ciudadano, como parte del pueblo, podés involucrarte en conocer un poco más sobre algunos temas, denunciar algunos temas para poder abordarlos. Probablemente en un programa o en 2 programas, el tiempo que lleve, pero abordar esas problemáticas que a vos de alguna manera te tocan, te llegan, porque están ocurriendo ahí en tu pueblo, en tu ciudad. Entonces nosotros vamos a tratar de abocarnos a comprender un poco qué está pasando ahí donde a vos te están pasando las cosas, ¿sí? De eso voy a hablar un poquito más cuando llegue el momento de la sección. En este momento me toca hacer el programa solo aquí en la conducción, por cuanto mis dos co-keepers, Celeste Tita Sarandón y Vanina Brito, se encuentran en una situación laboral en la que no pueden eludir, pero van a estar con nosotros en un par de programas. Estamos haciendo el programa en este momento. Quien les habla, Antonio Mangione. En la puesta en el aire se encuentra Emanuel Fernández y me está colaborando, ayudando en la producción nuestra queridísima Elba Pedernera. Así que a ustedes muchas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a la gente de Radio Ciudad por confiar otro año, 2 horas, y comprometer 2 horas de aire de esta emisora dedicadas a la ciencia. Según tengo entendido, es algo bastante inusual a nivel nacional. Así que gracias por el apoyo, gracias por confiar en esta propuesta. ¿Te querés comunicar con nosotros? Estamos prácticamente en todos lados. No sé si me va a dar en las manos, los dedos y la cabeza para recibir todo, al menos no inmediatamente voy a poder contestar, pero podés hacerlo al 44-20-745, es un teléfono fijo acá en la radio. Podés dejar tu mensaje de voz al 44-20-895 o podés comunicarte por mensaje de texto al 266, si está fuera de la provincia, 266-473-3656. Y después, en la búsqueda, si buscás la búsqueda en Facebook, nos encontrás. Peligro Ciencia en Twitter, ¿sí? O la búsqueda divulgación @gmail.com. Estamos en todos lados, te podés comunicar. Y si ingresás a nuestro sitio web, www.peligrociencia.com, está toda la información de contacto. Creo, pienso, sin más, nos tenemos que ir a Actualidad Científica. Tengo dos noticias, dudé al principio de traerlas a las dos. Les voy a comentar por qué dudé y después les voy a comentar por qué decidí traerlas. Dudé porque las dos noticias son un poco pum para abajo, ¿sí? Pero bueno, tendría que haber empezado con una noticia pum para arriba y después tal vez dar la noticia pum para abajo, pero me pareció que venían como en un combo temático, ¿sí? Y ahí es donde quedaron involucradas estas dos noticias. La primera tiene que ver con un estudio realizado en los Estados Unidos sobre un número bastante grande de, y durante varios años, en donde se estudió la incidencia, la prevalencia de niños que fueron hospitalizados en los Estados Unidos debido a abuso infantil. La cifra en Estados Unidos, para ellos, y en realidad comparado con las cifras a nivel internacional, son alarmantes. 4.500 niños en los Estados Unidos fueron hospitalizados, ¿sí?, en un año durante por abuso infantil. 300 de ellos, poquito menos del 10%, 300 de ellos murieron por esas heridas producidas por el abuso físico a estos niños. La Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, ¿sí?, informó sobre este tema en un estudio de reciente publicación. Ahora en realidad sale adelantado, porque no estamos en marzo, pero sale adelantado en el número de marzo del 2012, ¿sí?, de la revista Pediatría. Las medidas que se tomaron fueron en realidad muchas, porque hay que cruzar los datos que permitan conocer la fuente de la entrada al hospital, en qué hospital ingresó y sobre todo el tratamiento seguido para poder decir, en realidad se hace un seguimiento longitudinal, hay que saber quién entra, cómo entra y en qué condiciones sale. Por eso se puede decir que de los 4.000 que entraron, 3.000 en realidad murieron. 300 fallecieron producto de las heridas generadas por el abuso. Participan además en este trabajo, en la realización del seguimiento y el relevamiento, distintos servicios, por ejemplo, de protección al niño del gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora, lo interesante es que ningún estudio había cuantificado la severidad del abuso o si el niño había sido hospitalizado como resultado de ese abuso físico. A ver si se entiende. Los datos que se conocen eran, por ejemplo, como... Uno podría tener un dato como el que salió recientemente publicado. Durante el 2011 se recibieron en Argentina 2.500 llamadas al servicio de violencia familiar a nivel nacional. Ese es un dato. Lo que no se sabe es si, producto de esa violencia, algún niño ingresó al hospital. Entonces, Estados Unidos manejaba información muy heterogénea y muy cruzada, es decir, muy, muy, muy encontrada acerca de estos datos. Este es el primer estudio, dicen los autores, que se encarga de hacer este seguimiento, si el abuso termina en el hospital y en qué condiciones o cuál es la condición de evolución del niño una vez que ingresa. Este es un dato que que en realidad intenta obviamente mostrar la importancia, la relevancia del trabajo. Lo hace uno de los integrantes del equipo y coautor del trabajo, el doctor John Leventhal, que es profesor de pediatría y director del Centro de Prevención de Abuso Infantil en la Universidad de Yale. Los datos son sumamente, como dicen en el inglés, ellos son como estresantes, llaman mucho la atención y preocupan notoriamente, porque otro dato que les preocupa es que la mayoría de los chicos que sufren abuso se encuentran en un sector social bajo en términos de ingreso económico y de acceso a educación y a salud. Entonces, lo que, si bien reconocen que es posible que en ciertos sectores, en ciertas familias, se retarde la llegada al hospital o se evite la llegada al hospital para evitar condena y la observación social, la condena social, la diferencia que hay entre el porcentaje de niños abusados físicamente en uno u otro nivel de ingreso preocupa mucho, porque reconocen a priori que las intervenciones son muy difíciles. Básicamente porque en el gobierno de Estados Unidos la atención primaria de salud es sumamente deficiente, los esfuerzos en la prevención del abuso son muy complicados y, si bien no reconocen que tienen una batalla perdida, saben que es muy difícil llegar a ambos sectores, pero más a sectores carenciados. Esta era una de las primeras, obviamente en todo estudio vinculado a este tipo de cosas, en Estados Unidos sacan datos inmediatamente acerca del costo que tiene para el sistema de salud, un sistema de salud todavía bastante deficiente. Sacan cifras acerca de los costos que tiene tratar en niños hospitalizados este tipo de daño físico, y oscila más o menos en los 75, 80 millones de dólares al año. Pero bueno, son cifras que solo conoce gente que está muy especializada en el tema, pero siempre tiran, es como que lo tienen absolutamente internalizado. No hay paper científico o informe que diga, nos está costando mucho que le peguen a los niños. Cuando, en realidad, voy a dejar para el cierre, espero no olvidarme, estoy anotando acá algunos comentarios acerca de poner costos cuando se trata de vidas humanas. En realidad habría que saber cuál es el costo de que se invierte en el programa de prevención de abuso del niño, a ver si el problema está en un problema de inversión, de baja inversión o de alto costo de hospitalización. A ver si nos podemos poner de acuerdo sobre ese tema. La segunda noticia, voy a ser un poco más breve, no es más feliz que la anterior, sin embargo, la traje porque, como les decía, están vinculadas en algún punto. Tiene que ver con que, y viene a colación, si quieren, va a ser la única mención que haga San Valentín, el bendito Día de los Enamorados, ¿sí? Otra celebración pagana en la que nos involucramos queriendo sin querer. Pero resulta ser que la pregunta sería, que es la pregunta del artículo, ¿no? Tal cual está, en realidad no escrito, sino retomado por un periodista especializado. Dice, ¿conoce usted a un adolescente que haya salido herido de una cita? ¿Eh? ¿Conocen alguno? Y probablemente sí. Bueno, contestan a esa pregunta diciendo, alguien más, ¿sí? Alguien más ya lo hirió y ya lo lastimó antes. Ese es el resultado de un estudio realizado en la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos. En el marco, aparte la nota sale y el trabajo sale, en el marco, porque en Estados Unidos es el febrero es el mes del cuidado, de la prevención, de la violencia adolescente en las citas. Es un tema muy delicado en Estados Unidos. Probablemente acá se dé a una tasa que nosotros desconocemos, una prevalencia que nosotros desconocemos, pero en Estados Unidos es un tema de investigación. Yo me asombré de la cantidad de publicaciones y estudios de tipo médico, psiquiátrico, psicológico y sociológico que se hacen al respecto. ¿Por qué? Porque la cita, la primera cita, la segunda cita, sobre todo en adolescentes, marca, puede ser una situación muy violenta para cualquiera de los involucrados, sobre todo si uno de los involucrados es el que recibe agresión. En Durham, entonces, New Hampshire, se analizó la violencia que recibían chicos en citas cuando son adolescentes. Y lo curioso del hallazgo, entonces, es que en un estudio realizado sobre una muestra de 1.680 jóvenes en edades que comprendían entre los 12 y los 17, reportaron que, en realidad, informaron que cuando les preguntaban si esta era la primera vez que sufría una violencia en una cita con alguien, con una pareja, con su pareja o en su primera cita, decían que no, que en realidad ya habían sufrido violencia en otras citas y en otras situaciones. Y lo peor es que en general el 60% de las violencia ejercida sobre estas personas previo a la cita ha sido ejercida en otra situación diferente a una cita, y además en su mayoría tienen que ver con el abuso sexual directo, por acceso carnal, como se diría, o por manoseo o violencia psicológica en diferentes porcentajes. El problema aparentemente es bastante delicado. En Estados Unidos están preocupados por este tema y advierten sobre esta problemática en otros países en donde podría estar subdiagnosticada, ¿sí? Un problema que no se alcanza a ver, que no se alcanza a determinar. El otro aspecto que llama la atención del estudio es la coocurrencia de la violencia. A veces ocurre en el mismo periodo de adolescencia, ¿sí? En donde hay o abuso sexual o abuso psicológico por parte de un adolescente, y a la vez existe esta condición de que justamente en el momento de la, no es que sea previa, sino que digamos se va dando alternadamente o coocurren. Los investigadores han encontrado que la victimización no solamente están, como decíamos, a manos de el que está teniendo la cita con esta persona, sino que puede estar vinculada también a otras personas con las que normalmente se conoce o tiene contacto frecuente en la escuela, en una colonia, en un espacio de uso común. El tema parece ser complicado. Llaman entonces a tener a prestar muchísima atención, porque parece ser un problema bastante extendido y de difícil abordaje, como en el otro tema, por cuanto lo primero que sobreviene es la vergüenza y un encerramiento, una necesidad de encerrarse, y cuesta mucho que la persona victimizada, la víctima, tienda a denunciar, a hablar, porque obviamente la condena social que opera a nivel en un adolescente es muy fuerte, y se comprende y conocemos en general la necesidad de los adolescentes de tener un grupo de pertenencia. La situación es compleja, se trabaja, se estudia, no sé en qué proporción se trabaja y se estudia en el tema, esto está ocurriendo, y proponen prestar un poquito más de atención a este fenómeno. Nos vamos, terminó la actualidad científica, nos vamos con un tema musical. Vamos a escuchar un tema nuevo, muy nuevo, es 2011, diciembre de 2011, del disco Actitud Kamikaze de Rubén Jofre Isu, un productor, un músico local. Besos en tu luz. Buscas ver la consecuencia de tus actos o el cambio en tu ser. Un viaje herida al sol y en amanecer, un mensaje oculto en el mar, la fatalidad para la soledad. Dejas ser a quien quieres ser, dejas ver el sexo en tu brete, vienes a mí en el sol, los besos en tu sos, sos quien fui, espejo azul, mi mal carmín, en mi paz, tus besos míos podrán ser. En el mar, tu sombra puede ser, el espejismo realidad, madre de las lágrimas, soy oscuridad. Un cambio en mí, no es la realidad quien te deja brillar. En el mar, tu sombra puede ser, imagen fáctica y real, humana de eres, estás aquí, no pienso en vos, ni tu pecho asomo. Fuimos amor, un cambio en ti, espejo azul, mi mar carmín. En mi paz, tus besos míos podrán ser. Ser real, soy quien sos, sos quien fui. En mi paz, tus besos míos podrán ser. Ciencia en Redes, nueva sección. ¿De qué vamos a estar hablando en Ciencia en Redes? Nosotros tenemos una sección que se llama Extra, donde traemos documentos, libros, alguna página web. Ahora nos metemos un poquito más en redes y redes sociales. ¿Por qué? Si te pones a pensar un poquito, hay una cierta dinámica de reciprocidad, de instantaneidad en las distintas formas de acceso a Internet y a la información en Internet. Tenés una página web, hay una información que tiene cierto dinamismo, vos ingresás a la página web, si hay sección para comentarios, podés comentar algo, si no, te limitás a leer, ¿sí? Está todo bien, ¿sí? Es una otra forma de acceso a la lectura, al conocimiento, todo muy bien. Ahora, cuando te metes en redes sociales, la cosa cambia un cachitín. Acá va a haber una discusión de si yo estoy totalmente en lo cierto o no. Es una apreciación y además está vinculado a algunas interpretaciones que se hacen acerca de los beneficios de las redes sociales en términos de vínculos, comunicación, difusión de conocimiento. Voy a comentar esto, ¿por qué esta nueva sección? Lo voy a comentar porque en realidad yo tuve una experiencia neutra al principio respecto de redes sociales y luego me doy cuenta de la capacidad de con la velocidad, con esta capacidad además que suele tener la posibilidad de que otro inmediatamente en una red social chequee la información. Esto no quiere decir que no haya un montón de basura acumulada en las redes sociales, pero hay como grupos que se ocupan y están preocupados por ejemplo, la divulgación científica en redes sociales como Twitter o como Facebook, entre otras, por supuesto. Si uno se pregunta, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con Twitter? Todo el mundo conoce de qué se trata Twitter. Estamos hablando de un microblogging que acepta 140 caracteres, es muy sintético. Al principio, en el 2006, cuando se creó, tenía un formato bastante particular, en donde en realidad el acceso a Twitter parecía que estaba vinculado a decir dónde se estaba y qué se estaba haciendo. Y por ejemplo, yo eso me lo perdí, yo no llegué a Twitter hasta el año pasado, y lo que descubrí es una herramienta de difusión y de divulgación y comunicación de la ciencia realmente sumamente poderosa. Al respecto, me gustaría compartir con ustedes algunos de los sitios de microblogging de Twitter vinculados a la divulgación de la ciencia, de ciencia y tecnología, ¿sí? Precisamente en Twitter, en Internet. Esto lo que tiene es una ventaja, por un lado las ventajas que les comentaba recién, y por otro lado tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que para alimentar Twitter y tener cierta presencia, normalmente se está tuiteando permanentemente cosas que algunas son muy curiosas, otras son muy tontillas, algunas son sustanciosas, sustanciales y muy interesantes, y es difícil. Y es difícil estar todo el tiempo haciendo y sopesando este tipo de información. Esto es lo que tiene Twitter, es una masividad en la información, una penetración muy grande, y bueno, uno podría consumir un montón de cosas sin poder necesariamente chequear toda la información, porque no sé si se habrán dado cuenta, si son usuarios de Internet, que cada vez uno busca menos información y la información viene a uno. Cada vez buscamos menos y cada vez hay programas, protocolos y aplicaciones. Algunos no nos damos ni cuenta que está ocurriendo. Algunos nos damos cuenta. Google nos sugiere que buscar, ¿sí? Nos sugiere que buscar. Y con Twitter ocurre algo semejante. Cuando veo los tweets de la revista Muy Interesante en España, ellos me están dando información a mí. Yo ya he decidido optar por una parte de esa información. Algunos los veré y otros no. Entonces, uno de los sitios que suelo involucrarme, porque tiene una variada mezcla de cosillas, tontillas y algunas cosas sumamente interesantes o muy interesantes, es precisamente el sitio en Twitter de Muy Interesante, @muyinteresante. En donde, por ejemplo, quieren algo... No, porque iba a decir algo de San Valentín, pero eso sería la segunda vez que lo menciono. Se los dejo. Y si alguien escribe y quiere saber por qué, de dónde sale aparentemente el tema este de la media naranja. ¿De dónde sale mi media naranja? ¿Sabes? Emanuel, ¿sabes de dónde sale? Estoy buscando mi media naranja. Bueno, si alguien quiere saberlo, yo me enteré a través de Twitter. No lo fui a buscar. Lo vi pasar en mi Twitter. Y dije, qué interesante, ¿no? Es como hacer un zapping no intencional en Internet. Es muy raro Twitter, sumamente raro. Otro sitio que es muy interesante, pero que no se llama así, es Investigación y Ciencia. Investigación y Ciencia en realidad lo lleva adelante, una persona, ¿sí? Ignacio Cristóbal. A mí me gusta porque tiene un resumen, recopila decenas de twitters, de sitios tweets vinculados a la divulgación de la ciencia. Entonces, en un solo espacio uno puede encontrar diversidad de aproximaciones, de temas, desde astronomía hasta filosofía y pensamiento científico, etc. Es otro sitio interesante, que es Investigación y Ciencia. Bastante interesante. Otro que me resulta sumamente interesante es uno de los blogs más famosos que hay en lengua española, es uno de los twitters más visitados, es Amazings. Ese es AMAZING y es un sitio español, ha recibido premios, realmente está en el top 5 de los sitios de microblogging y de bloggers. Es realmente muy bueno, tiene de todo, tiene hasta humor, es realmente muy agradable, les repito, es @amazings_es. Muy bueno, no los va a defraudar, es muy interesante. A mí me gusta mucho más que la revista Muy Interesante. Sí tiene mucho de autopromoción porque su subsistencia depende de permanentemente estar fritando y refritando y decirse, nos mencionaron en tal lado, estamos en tal lugar. Yo entiendo que tienen por qué sentirse orgullosos. No desconocerán que existe la página oficial de National Geographic, también está el Facebook de National Geographic, y lo que tiene de interesante el Twitter de National Geographic es que es muy completo, muy variado. pero tiene, para las personas de habla hispana y que no conocen inglés, se les puede complicar un poco porque hay, hasta ahora yo he encontrado la versión en inglés nada más, pero se me puede haber escapado, y en una de esas existe una versión en español que yo ayer no encontraba, pero bueno, debo haber metido mal los dedos, pues tal vez estoy esperando que me llegue la información. Así que podría ser eso, ¿no es cierto, Alejandro? Esos fueron entonces los twitters, algunos de los que yo dejo que pasen por ahí, ¿sí? Y que me vayan dando algo de información, pero claro, yo tengo que ir a seleccionarla. Para dar una noticia que yo encuentro, me pasa por delante en Twitter, tengo que ir, chequear, seguramente después de los 140 caracteres hay un link, después de ese link no deben haber más de 70 palabras, en esas 70 palabras de casualidad aparece una fuente, así que si uno quiere profundizar con la información que se genera, por ejemplo, muy interesante, es complicado, pero sí es una buena fuente de trends, de tendencias, eso es lo que se está hablando, y entonces eso es de lo que uno puede también analizar. Ojo, no dejarse llevar, porque Twitter es un tsunami. De lo que se está hablando y todos empiezan a hablar, eso no es del todo agradable en Twitter. Entonces tenemos ciencia y tecnología, que es @ciencia-tecno, muy interesante, @muy interesante. Tenemos a investigación y ciencia, @investigación y ciencia. Tenemos a amazing.es, @amazing-es. Y tenemos a National Geographic, cuyo dirección de Twitter es @national-geo o geo en inglés. Los dejo, esto fue la primera emisión de Ciencia en Redes y nos vamos ya a la pausa, ¿no es cierto? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Como ustedes sabrán, durante las semanas pasadas y hasta hace muy poco tiempo, hasta hasta ayer, antes de ayer, se registraron incidentes en distintas provincias del país, en particular de la región cordillerana al oeste, La Rioja, en Catamarca. En estas provincias hay proyectos mineros en curso, hay proyectos mineros por realizarse o que pretenden iniciar sus actividades. Estoy hablando de proyectos mineros, en particular de minería a cielo abierto para la extracción de, principalmente de oro y plata. No estoy hablando de otros. Esto dio lugar, por ejemplo, días atrás, de un corte prolongado en rutas en Famatina, en La Rioja, impidiendo el paso de principalmente de camiones vinculados a las mineras, con un corte de ruta sostenido por la comunidad de Famatina. Luego hubieron otros cortes en distintas ciudades, en Belén, en Tinogasta, también vinculados a el rechazo que esas comunidades, principalmente esas comunidades, hacen de este tipo de extracción, de este tipo de forma de pensar el desarrollo de los pueblos. Este es un tema muy complicado, no por eso lo vamos a esquivar. Si vieron los anuncios de las búsquedas, tenemos pensado dos entrevistas. Estamos tratando de conseguirlas, de lograr la comunicación con la gente. Algunos de ellos podrían estar ahora mismo en un corte, así que fuimos advertidos de que podría haber algún problema. Quiero hacer un comentario. Durante estos días, lo que se ha estado viendo son dos análisis dicotómicos sobre la problemática. El primero tiene que ver con uno en donde un cúmulo de información de tipo de base científica, si las empresas mineras contaminan o no, si las enfermedades producidas o detectadas en las comunidades alrededor de estos emprendimientos mineros están causadas directa o indirectamente por la explotación de ese recurso y por el uso o mal uso que se hace de los químicos o la forma de explotación que hacen del material crudo, en este caso la roca. Se ha hecho un énfasis muy fuerte en el hecho en que la forma en que se explota, en las condiciones que se explota, con el marco legal en el que se explota el recurso, avasalla la libre determinación de los pueblos en cuanto a qué es lo que los pueblos quieren hacer con su suelo, con sus vidas, con su aire y con su agua. Por el otro lado, lo que se observa es una fuerte resistencia no a entablar diálogo, no sé si es fuerte resistencia a no entablar diálogo, sino que existe una fuerte resistencia anclada en los gobiernos provinciales, en el gobierno nacional y en, obviamente, en los directos beneficiados, por ejemplo, un obrero de mina que trabaja en una mina y que obviamente no quiere que eso se le termine obviamente su trabajo. Cuando digo dicotómicas, quiero decir que son contrapuestas, no estoy diciendo que sean una mejor que otra o que una tenga la razón y la otra no. Yo me voy a expresar al respecto, lo he hecho durante todo el año pasado sobre este tema. A mí me parece que acá lo que ocurre es lo siguiente. Si los ambientalistas que trabajan, luchan a destajo en este tema, sostienen y piensan que la discusión pasa por una discursiva con base científica, el problema con el que se van a encontrar es que del otro lado hay un batallón de gestores políticos, técnicos y científicos que seguramente tienen el contraejemplo para dar. Y como le van a argumentar desde el punto de vista científico, en ciencia todo es posible, ahora hay que demostrar que eso está ocurriendo. Ya sea que no contamina, ya sea que contamina. Por el otro lado, si las personas y los grupos de poder sostienen que esto se resuelve porque el argumento es que lo que necesitamos es no parar y no detener al progreso, y que esto es la base de una economía y que esto solo genera bienestar, también estamos equivocados, porque se han dado muestras suficientes durante años que en países como el nuestro, cuando un grupo monopoliza el capital, difícilmente un obrero se puede enriquecer. Entonces, me parece, desde este punto de vista, prácticamente insultante. Tal vez la discusión pase por un análisis profundo que no tenga que ver solamente con el cianuro, y que para mí definitivamente no tiene nada que ver con la necesidad del gran desarrollo de los pueblos a través de la minería. Ahora sí pongo a cualquier minería, ¿sí? Pero a mí me preocupa especialmente la del oro, y espero que podamos hablar con profundidad con un especialista en el tema sobre por qué digo esto. Porque el problema es que la explotación minera, sobre todo la de oro y la de plata en Argentina, está encuadrada en un plan en donde la tierra no le pertenece ni al intendente del pueblo de Andalgalá, donde una prospección minera, según la ley, se puede realizar y luego se puede comprar el terreno fijando un depósito porque la ley se lo permite. Porque existen zonas en la cordillera que le pertenecen, en una franja, ancha franja, que le pertenecen a dos estados, al chileno y argentino, pero a la vez no le pertenecen a nadie porque por ahí circulan empresas canadienses. Entonces, no es un problema de soberanía entendido como que me están sacando la tierra, es un problema de soberanía entendido como que no le cabe posibilidad ni al gobierno provincial, o si le cabe posibilidad tiene que hacer una ruptura tremenda, que yo entiendo que le va a costar muchísimo hacer, porque lo que está comprometido acá, además de si hay cianuro o no, o la salud está empobrecida a causa de la minería, es que no le pertenece a nadie, excepto a la multinacional, la tierra. En los hechos, le pertenece solo a la multinacional. Y eso no es un tema menor, y yo no me quiero poner chauvinista, es simplemente no es un tema menor que le pertenezca la tierra a otro, porque a la hora de evaluar los costos y beneficios, yo estoy seguro que con mucho dolor, pero estoy seguro que un gobernador de una provincia en donde ve cómo se vuelcan en ciertos sectores la bonanza de la minería, me cuesta pensar que esté dispuesto a salvaguardar 700 hectáreas de olivos, ¿sí?, respecto de lo que significa garantizar o continuar con el uso de agua u otros elementos de la logística de una minera. Eso es lo que me parece central, y no es que descalifique ni las necesidades de la explotación de ciertos metales. Tengo dudas, serias dudas, en realidad tengo bastante certeza sobre la inutilidad o el despropósito que significa poner una gran proporción del oro extraído en joyas y en el mercado de especulación financiera. No es un punto central, y no debiera ser elemento de lucha, a mi resquebrajado criterio, no debiera ser el elemento central la argumentación de base científica, porque los científicos viven, les pagan un sueldo de estar proponiendo y refutando. Yo te propongo, vos me refutás, por eso publicamos, por eso el científico publica, para que el otro diga, a ver si puedo hacer lo mismo que hiciste. Ah, no, yo no pude. ¿Por qué? Porque yo lo hice con otro método. Entonces las discusiones es, el cianuro contamina, no contamina, yo tengo mis estudios, yo tengo los míos. Es muy larga la discusión, se tiene que dar, pero me parece que el acercamiento, como hacen algunos ambientalistas, como hacen estos grupos, es que ponen el énfasis en, esto es un problema de a quién le pertenece la tierra. Para mí, no pasa por otro lado, ese es el punto central. A raíz de esto, estamos en comunicación. ¿No estamos en comunicación? Ah, perfecto. Ok, a raíz de esto es que vamos a entrevistar, después de escucharme a mí tanto tiempo, creo que se merecen una pausa musical, ¿sí? Creo que se la merecen. Vamos a estar en contacto con Carolina Sufi, que es miembro de la asamblea El Famatina No Se Toca, ¿sí? Vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Después de este tema musical. ¿Con qué estamos? ¿Con Los Tipitos? ¿Sí? De Igual a Igual. No me digas que traje un tema tan obvio para este tema. Los Tipitos, De Igual a Igual. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó gente herida por la guerra. Esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, vuelva otra vez donde nací. Yo pido que A raíz de lo que le mencionaba en la antes del tema musical de los tipitos de Igual Igual, que concertamos una entrevista con Carolina Sufich, espero estar pronunciando bien su apellido, que pertenece a la asamblea El Famatina No Se Toca, ¿sí? Estuve en contacto con ella unos días atrás para poder tener de primera mano conocimiento de lo que ocurre en Famatina y qué acciones llevaron adelante y cuál es la situación hoy, porque si bien en los medios suele salir cierta información, la información sale cuando está la agitación o de la concentración de la protesta o la represión de la protesta, y ahora nos interesaría saber de primera mano qué ocurrió y qué está ocurriendo. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Bienvenida a La Búsqueda. Buenas noches a la audiencia que nos escucha. Sí, pronunciaste bien mi apellido. Muy bien. Bueno, mira, acá nosotros continuamos con este corte selectivo como para ubicarlos un poco en el momento que estamos viviendo en Famatina. Continuamos apostados al costado de aquí, el camino tan cercano a nuestro cerro. No hay ningún tipo de movimientos, ni de empresas mineras, ni de gente que pretende trabajar en la minería. Lo que sí es, tenemos una fuerte presencia del gobierno provincial en toda la provincia de La Rioja, sí, con campañas de concientización, campañas publicitarias, promoviendo el tema de la minería y con el mensaje de que la minería es el único desarrollo posible para nuestra provincia. Entonces nosotros, imagínate que no podemos contrarrestar ese mensaje porque el gobierno y las mineras tienen toda una estructura montada, tienen recursos, tienen tiempo, tienen gente. Nosotros somos vecinos que hemos reanudado nuestra labor ya para comenzar el año, así que bueno, nos estamos organizando en las guardias en el corte, seguimos trabajando con el tema de la concientización, ¿no? Lo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Ahora estamos trabajando sobre la revocatoria popular de nuestra diputada provincial, que es de nuestro departamento, entonces estamos en estas instancias legales, digamos, para pedirle la revocatoria, que sería una forma modesta de pedirle que renuncie su mandato, porque el pueblo la ha elegido para defender nuestros recursos y ella está vendiéndolos al lado del gobernador y de las empresas mineras. Carolina, sí. Primero, ¿por qué decís que el corte es selectivo? Y después, ¿cuál es la problemática que los vecinos en la asamblea denuncian vinculado a la explotación minera? El corte es selectivo porque nosotros estamos apostados en un camino de ripio, sí, que es el único acceso que habría hacia la minera. Corte selectivo porque solamente le impedimos el paso a la empresa minera y a gente del gobierno de la provincia. El resto de los vecinos que vive después del corte, que tiene sus viñedos, sus manzanas, sus uvas, toda la plantación y el ganado, la gente sube y baja con total tranquilidad. Y nosotros estamos apostados ahí porque defendemos el recurso hídrico. ¿Cuál es la minera? La minera Osisko Corporation. Claro. Que también está trabajando en Malvinas, que nuestra presidenta tanto se llena la boca defendiendo la soberanía de Malvinas y tiene la empresa Osisko trabajando ahí. Bueno, pero son contradicciones que tiene nuestra presidenta, como ese minero trucho que también sacó en el otro día en su diálogo, sí, sin decir que era un dirigente muy interesante del Partido Justicialista y que era el que había peleado los salarios de los camioneros de Barrigol, pero bueno, son detalles, ¿no? Carolina, sabemos si con vos la transparencia que se maneja este gobierno, que es otro punto, pero nosotros estamos resistiendo al saqueo y a la contaminación de nuestro recurso hídrico, básicamente. Eso quería preguntarte. Si vos tuvieras que hacer tu evaluación personal o la evaluación que han hecho ahí el colectivo en la asamblea, y ustedes tuvieran que poner, si fuera posible, un orden, un primer, segundo y tercer orden, es decir, el problema de fondo es este, después nosotros vemos esto y después vemos esto. Pero lo más grave, ¿qué es para los asambleístas de Famatina? Te puedo decir que para el pueblo de Famatina, porque ya esto trascendió la asamblea, superó bien, la asamblea, bien, ya no es asamblea. Bien. El recurso hídrico, nosotros tenemos una minera que va a estar a 20 kilómetros en línea recta, sí, 20 kilómetros, con utilización de cianuro, sí. utilización de explosivos y 1 millón de litros de agua por minuto, que es lo que dice el informe de impacto ambiental que ellos presentan, ¿eh? Esto no son datos sacados así. Sí, son datos oficiales de ellos. Informe de impacto sí. ambiental. Entonces, si te tengo que poner en orden de jerarquía, es el uso indiscriminado del agua. ¿Ustedes tienen un recorte actualmente de agua por...? Nosotros tenemos una ley en la provincia de emergencia hídrica. Ah, sí. Sí. Están prohibidas las perforaciones para la agricultura. Uh-huh. Y la agricultura es una actividad que sí usa agua, pero es sustentable en el tiempo. La minería no es sustentable porque la minería extrae, se acabó el recurso que extraen y se van a otro lado. Ese Ajá. es el otro punto en el cuestión. Está bien. Cuando se discute en el pueblo este tema, las críticas están orientadas o la protesta está orientada o los cuestionamientos están orientados a la minería a cielo abierto en general para la extracción de cualquier metal, o hay un enfoque hacia el oro y la plata, por ejemplo. No, lamentablemente tengo que decirte que nuestro cerro tiene todo. Ah. Uh-huh. Hasta uranio. Ajá. Así que estamos hablando de que tenemos la tabla periódica aquí en el Cerro Este, lamentablemente, ¿no? Y eso se está explotando en la misma minera. Y estas mineras explotan todo, mi amigo. Ellos vienen por todo. Declaran que llevan 3 minerales, pero llevan todos porque no pasan control de aduana. Ellos después que pasan la aduana declaran. O sea, yo te invitaría a vos y al pueblo argentino que vea, que lea la maldita ley minera que tenemos a nivel nacional. La conozco. Es nefasta. La conozco. Carolina, ¿hay denuncias legales sobre todas estas irregularidades que vos mencionás? En otras provincias sí, porque está funcionando la minería. Ajá, nosotros perfecto. Acá estamos un paso adelante, gracias uh-huh. a Dios, y lamentablemente para estas otras provincias, ¿no? Con problemáticas tan parecidas a las nuestras. Pero aquí no han entrado, no van a entrar. O sea, nosotros no podemos denunciar sobre lo que no tenemos, pero sí tenemos denuncias hechas sobre el pasivo ambiental Entiendo. Que dejaron los ingleses con el cable Carril y toda esta historia, ¿no? Sí, entiendo. Te quiero hacer una última pregunta que está vinculada con si vos tuvieras que ver de acá hacia adelante, vos sos... ¿Cuál es tu impresión o la impresión ahí en el pueblo acerca de este desgraciado evento en el que una persona del mismo pueblo, probablemente en una misma familia, está enfrentada con otra? ¿Hay algún punto de contacto en la que esas tensiones se puedan disipar? Porque me parece que es lo peor que le puede pasar a una comunidad, es que esté dividida hacia su interior, más cuando eso ocurre hacia el centro de los núcleos familiares. Mira, vos me preguntaste recién el orden de jerarquía sí. que le dábamos al conflicto. Uno es el uso indiscriminado del agua. Sí. Y otra es la nefasta manera de operar con la necesidad de la gente. Está bien. Esto implica compra de voluntades de todo tipo, ¿eh? Uh-huh. Usar la necesidad de la gente para presentar a la minera como el único progreso sí. y la división de las comunidades. Uh-huh. Ellos, cuando nosotros estamos divididos, es cuando entran. ¿Y por qué en Famatina no entran? Porque Famatina dio una muestra de unión. Uh-huh. Famatina dio una muestra de dignidad. Sí, pero sí. ahora tenemos una contracampaña del gobierno y la minera que está haciendo este trabajo silencioso y maldito. De darle a la gente dinero sin que trabaje. De darle a la gente electrodomésticos sin que los compre, de darle a la gente planes trabajar sin que asistan a los lugares, darle a la gente becas sin que estudie, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces ese dinero es dinero sucio, pero la uh-huh. gente tiene necesidad. Entonces no es una contaminación ambiental, es una contaminación social también. Entiendo. Y es lo más triste que nos puede pasar, es lo más triste. Entiendo. Carolina, muchísimas gracias por tu colaboración con la búsqueda de nuestros oyentes. No, por favor, gracias a ustedes. Y me gustó esta cuestión de que vos planteas hablar desde el lugar donde ocurren los hechos. Uh-huh. Nosotros somos un grupo de vecinos pacíficos que estamos defendiendo nuestra agua, que estamos defendiendo nuestra cultura y la cultura de todos los argentinos, porque consideramos que el Famatina es de todos los habitantes de este planeta. Y yo siempre invito a la gente a pensarse si podría convivir con una gotita de cianuro todos los días en el tanque de agua de su casa. Y yo creo que cualquiera defendería su tanque de agua. Bueno, nosotros defendemos el tanque de agua de Famatina y de muchas provincias, porque este cerro abastece a provincias vecinas. Así que siempre decimos que nuestra lucha es digna. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Acabas de escuchar a Carolina Sufich, es una integrante de la Asamblea de Famatina No Se Toca, y obviamente vive ahí, vive en Rioja, en Famatina. Al cierre del programa voy a hacer un par de comentarios. Vamos a una tanda y volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos